Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Exactamente las 8 de la mañana. Ya son las 8 en punto en la mañaneta de Planeta. Vamos a dar una vuelta por los titulares de prensa, por los medios nacionales. Radio Planeta. Que titulan sobre noticias de nuestro país, del mundo y también sobre la ciudad de Cali. Arranco hoy con titulares del portal del Tiempo en Colombia, que titula esta mañana: ¿por qué la fuerte caída de casos por y muertes por COVID en Colombia? Una noticia que es buena, pero que a la vez pues, se convierte como en el inicio de lo que viene en camino, porque esto nos relaja, nos hace pensar que ya se superó el tema y bueno, ya saben que tuvimos una experiencia amarga con el segundo pico que fue muy fuerte en nuestro país. Voy a titulares del portal de El Espectador. El titular dice: el gran error de decir que hay vacunas perdidas. Acerca de este tema que no se ha podido esclarecer en Colombia, donde fueron a parar algunas vacunas que hoy no aparecen. Es un trauma severo en el ojo, habla Claudia López sobre un joven herido en las protestas realizadas en la ciudad de Bogotá el día de ayer. El dilema de abrir o reabrir mejor los bares en Bogotá. El portal de Caracol esta mañana titula: estamos optimizando tiempos para el despacho de vacunas, dice el gobierno, haciendo referencia al reclamo que le hacen muchas regiones del país por la demora en el envío de las vacunas. Colados en el plan de vacunación tendrían hasta 5 años de cárcel, ha dicho el presidente Duque. Estudio ratifica efectividad del 94% de la vacuna de Pfizer en todos los entornos. Bogotá reactiva el sector cultural para disfrutar en familia. Listo el proyecto de prisión perpetua para asesinos y violadores de menores. Voy a titulares del portal de la FM. Joven resultó herido durante protestas en Bogotá y perdió la visión de uno de sus ojos. A la cárcel, señalado asesino de ambientalista en el Chocó. Según la investigación, el hombre sería sicario del clan del Golfo. China negó haber hecho pruebas anales de COVID a 19 diplomáticos de Estados Unidos. El portal de la W titula esta mañana: se reactivó el proceso de extradición del Zarco, reclutador de falsos positivos. Y otro titular que tiene que ver con un tema político es el siguiente: si Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidente del país, decide aspirar por el Partido Conservador, debe competir. La consulta interna del partido, ha dicho uno de los líderes del Partido Conservador en Colombia, Omar Yepes, de su tierra, ¿no? Sí, del conservador toda la vida. Toda la vida, sí, señor. Toda la vida. Y termino con titulares del portal de la revista Semana. ¿Habrá una tercera ola de coronavirus en Bogotá? Claudia López responde: la alcaldesa planteó un escenario en la capital del país y advirtió que lo que sucede en Europa puede reflejarse poco antes, en pocos meses acá. Caso de Brecht, 5 claves para entender las explosivas revelaciones del Ñoño Elías. Ayer fue tendencia el Ñoño permanentemente en Colombia por las explosivas declaraciones en las que habló incluso de una reunión entre el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente de Odebrecht. No olviden que en Colombia hay indicios claros sobre inversión, sobre filtración de dineros de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y de su rival, de Oscar Zuluaga. Iván Zuluaga. En eso está la investigación. Bueno, más adelante, yo no sé si ustedes lo tengan para famosos, las declaraciones que ha dado Alerta sobre el tema de Estados Felices, pero la revista Semana lo puso entre los titulares de prensa sobre las críticas que le hizo fuertemente a Sábados Felices. Dejemos eso para noticias de famosos, porque vamos ya a las del mundo, güey. ¿Qué es noticia? Bueno, como noticia del mundo, un nuevo estudio a gran escala sobre la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer confirmó que tiene una efectividad superior al 90% para prevenir casos graves. Yo ahí ese pedacito como que sale la una y la otra. ¡Ay, nosotros también! Inmediatamente. Bueno, la información se desprende de los resultados observados en más de 500,000 personas inoculadas en Israel, La cifra fue del 62% para los que habían recibido la primera dosis. Noticia del mundo, ya lo hemos comentado, pues cuál ha sido el proceso, la pelea entre Australia y Facebook. Australia puntualmente ya aprobó esta ley que obliga a Facebook y a Google a pagar a los medios locales por la publicación de sus contenidos periodísticos. Para quienes no lo sabían, porque pues han sido años de desencuentros, roces entre las autoridades australianas y los gigantes tecnológicos. Ya la nueva normativa se convirtió en realidad después de las modificaciones. Después de las modificaciones de última hora que se hicieron tras la amenaza de la red social de Mark Zuckerberg de dejar de operar en ese país. Como noticia del mundo, también aparece que Joe Biden pues hace una advertencia y como que se va obviamente como llenando la copa, dice él, con el tema de Irán. Y que pues que cualquier agresión obviamente pues será respondida por Estados Unidos. Israel y a propósito de Estados Unidos también establecieron su grupo de trabajo estratégico sobre esta lucha, sobre Irán. Pues el asesor de seguridad nacional del gobierno de Joe Biden propuso la reanudación del foro secreto para combatir cualquier agresión de este país. Y dicen pues que estarán muy pendientes obviamente de cualquier movimiento de esta nación. Como noticia también del mundo, pues hasta ahora van 8 muertes en las manifestaciones de los choques que se ha presentado en Myanmar. De hecho, un manifestante pro-democracia fue apuñalado durante una marcha a favor del golpe de estado militar. Y noticia obviamente las imágenes terribles desde Ecuador, donde pues se han vuelto viral terribles, es como en algún tiempo veíamos cuando los grupos extremistas islámicos, grupos ISIS hacían sus decapitaciones. Uy. Y hacían videos en vivo, decapitaban a gente, pues a secuestrados, secuestrados, pues así como en esa época donde eran videos que no todo el mundo podía ver, no todo el mundo, uno como que medio quería mirar, no, porque eran terribles, una cosa que uno dice wow, como si fuera de película. Bueno, lo mismo pasó en Ecuador. Unos videos que se están rotando donde pues con sevicia y de lo que hablan de guerra entre carteles, de hecho, relacionados también, y de lo que se habla es que son relacionados a carteles de México también. Sí, tienen sí, que tienen... ver con todo el tráfico. Y bueno, pues algo que ustedes ya han visto, el gran motín que se ha presentado en cárceles en Ecuador con más de 75 personas muertas. Seguramente la cifra va a ascender y unos videos terribles. Carito contaba que era un video donde a un tipo le estaban sacando como su corazón, ¿era la cosa? Sí. O sea, los desmembraron completamente, le sacaban el corazón. Una cosa espantosa. El presidente Lenín Moreno ha relacionado estos motines en Ecuador con narcotráfico y crimen organizado. Una retaliación de bandas que se llevó a cabo. Pues están presos enemigos dentro de las mismas cárceles. Imagínense pues sí, claro, en qué derivó esto. Es noticia en el mundo... una situación pues que aparentemente no significa mucho, pero de pronto sí, y es que Israel ha permitido a las autoridades de ese país conocer quiénes no se vacunan, supuestamente con la intención de incentivarlos, de motivarlos a que se vacunen, pero es que, el si yo me vacuno o no me vacuno debe ser una información privada, sí, por esa parte de mi salud, o sea, la salud es del uso y manejo exclusivamente del paciente. Uh-huh. Él mirará si revela algún examen médico. Bueno, en la mayoría de países del mundo es de esta manera. Pero al Israel aprobar esta ley que permite que las identidades de las personas que no se vacunen sean reveladas, es dejarlos como en evidencia, que repito, esto no es simplemente para que les digan, vea, vacúnese, por favor, no se quede sin vacunar, sino porque a futuro... discriminación. Podría convertirse en una situación en la que si usted no está vacunado, entonces ya no tiene trabajo. Es una forma de presionar y esto se acomoda perfectamente a quienes creen que esto es una teoría de conspiración y que para allá va el tema de que todo el mundo tiene que quedar vacunado. Bueno, simplemente una observación sobre esta noticia que ha ocurrido en Israel. De Cali, Charles, ¿qué es noticia? Duque, ¿qué es noticia en Cali? Bueno, Cana, cayó el sujeto que había asesinado a una mujer embarazada por robarle su bebé aquí en el departamento del Valle, aquí en la ciudad de Cali. Un hombre de 21 años se encuentra en la cárcel por decisión de un juez de control de garantías luego de aceptar cargos de secuestro simple, desaparición forzada y homicidio agravado. El pasado mes de septiembre, en el municipio de Candelaria, esta mujer de 28 años y en alto estado de embarazo, ya estaba a poco de dar a luz, había acudido a una cita de una señora que le iba a regalar pues un ropa y demás artículos para el nacimiento de su bebé. Ella llegó engañada porque al llegar al sitio la abordó este hombre, posteriormente la asesinó e intentó extraerle su bebé. Se conoció que cuando ingresó al lugar recibió un ataque con arma corto punzante por el sujeto, y se habla de que esta señora, la cómplice, la que la había citado, fingió estar embarazada durante muchos meses para que finalmente pudiera robar al bebé ajeno y decir que era de ella. Esto, bueno, esto está pasando bastante. Hay que tener mucho cuidado las embarazadas con estas trampas. Personas que de pronto le escriban en las redes sociales, le digan, ve, es que le tengo cosas para su hijo, para su hija. Gente desconocida y que muchas caen. Y que juegan con la necesidad de esas personas en embarazo, tristemente. Claro, sí. ¿Algo más de la ciudad, Duque? Sí, señor. Mire, las declaraciones de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que rechazó de manera contundente el hecho de... el abuso o la denuncia sobre el acoso sexual hecho por las boxeadoras de la Liga del Boxeo del Valle. Y pues dice que el señor Jaime Cuellar renunció a la liga y espera, dice ella, que las autoridades, el juez que tiene el caso y todas las autoridades actúen de forma ejemplar. Dicen que de ser hallado responsable, y esto lo dijo la gobernadora, pues que tiene mucha tristeza por este tipo de casos de violencia de género y que después de haber ocurrido, le agradece el valor a las afectadas por denunciar. Hablan de que van a intervenir, el Ministerio del Deporte dio también el comunicado en donde dicen que van a intervenir esta liga porque habían posibles denuncias de manipulación de manejos en donde se estaba dando como un manejo familiar a la Liga de Boxeo del Valle. Entonces, por eso van a intervenir esta liga también después de la renuncia de este señor. 8-11, algo más de Cali, Charles. Algo más de la ciudad, sí, en un centro médico en el sur de la ciudad permanece en delicado estado de salud una mujer de 41 años que fue brutalmente atacada a machetazos dentro de una vivienda en el oriente de la ciudad. Se registró el hecho en la calle 17 con 28E4, donde la víctima discutió fuertemente con quien sería su pareja sentimental, el cual está involucrado en este atroz hecho. La víctima registra más de 8 lesiones en las piernas, brazos, rostro y la cabeza. Las autoridades lograron capturar al agresor, el cual registra antecedentes por lesiones. Esto sucedió el día de ayer. Se volvió viral estas fuertes imágenes de esta señora que fue atacada brutalmente a machetazos. Destaco dos titulares del portal del país en la ciudad de Cali. Uno tiene que ver con la vacunación. Dice, arranca vacunación de adultos mayores en Cali y el Valle. En Cali y el Valle arrancará la carrera para inmunizar a las personas mayores de 80 años con la vacuna de Sinovac. El proceso comienza en hogares geriátricos. Otro titular del periódico El País tiene que ver con lo que dijo la concejal Diana Rojas al referirse al alcalde diciendo, Ospina tiene la responsabilidad de mostrar las cuentas claras de su gestión. Así lo expresó la concejala Diana Rojas, quien agregó que la alcaldía debe pasar de la habilidad discursiva a la ejecución. Pausa y ya venimos a continuar con nuestra mañaneta de jueves TVT en esta bonita mañana de jueves en la ciudad de Cali. Ya venimos. A esta hora la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Esta Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, súbele que estamos de fiesta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Oink, oink. Radio Planeta. Llega el momento de consentirnos con productos sanos, orgánicos y veganos. Todo eso que buscas para una alimentación saludable lo encuentras en Home. Los más ricos platos, hamburguesas, postres, pizza, lasaña, waffles y tantos antojos que ahora puedes comer pero de manera saludable. Home es el restaurante y market saludable que puedes encontrar en Ciudad Jardín, Oeste y Granada. Abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Búscalos en Instagram como Home Store. Es el momento de consentirnos. Home. Mi mundo saludable. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios.

jueves, 8 de la mañana, 27 minutos, una buena tandita de reggaetón retro en este jueves que tiene tendencia a TBT. No todo lo que toquemos es el retro, pero sí la mayoría de lo que toquemos tiene tendencia a viejita, a canción con añitos encima, de lo que sea, de reggaetón, de electrónica, de bachata, huele de vallenato. Huele a naftalina. Hoy, de hecho, vamos a estrenar el norteño mix, porque estas bandas están de moda ahora, todo eso que estamos tocando, que Cristian Nodal, de ahí para arriba, todo lo que toquemos tiene un antecedente. Y hoy les traigo el antecedente, el norteño mix de DJ Dandres. Ah, el Génesis, ok. El Génesis. Sí. Ah, ya entendí, ya la entendí. La precuela. Ya voy para allá, ya voy para allá, 8:28. Hola, ¿cómo están, oyentes? Qué bueno compartir con ustedes esta mañana, esta bonita mañana en Cali. Está el equipo de La Mañaneta para acompañarlos hasta un poquito más allá de las 11, con música, con información, con premios. Hoy tendremos un ganador de un bono de 200 de Merkeo y para eso aquí estamos reunidos Charles Cortés. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, 8:27. Cari Ortiz. Hola, ya queriendo que llegue el fin de semana, se me hizo muy larga esta semana. Andrés Duque. Que se acabe este mes sin puentes festivos, hola, por fin. Héctor Patiño. Buen día para todos. Bueno, aquí estamos y estamos en una presentación de... A esta hora de Helpy. Recuerden que si ustedes son emprendedores o tienen su negocio y quieren aumentar sus clientes, regístrense gratis en Helpy. Helpy, que es la aplicación que ustedes buscan para poder comprar y vender mucho más. Pueden buscarlos en www.helpy.com.co o descargar la aplicación. También que en redes sociales están como @help_call. Helpy, la aplicación para ganar muchos clientes rápido y es gratis. Ayer en el Versus, ¿quiénes eran mejor compañía, los perros o los gatos? Quiero decirles que ganaron los perros por una amplia diferencia. Han ganado los perritos. O sea, de lejos ganaron. Pero pintaba que no. Pero en medio de todo lo que escribieron los oyentes y la convocatoria y la participación, me encontré datos chéveres. Uno para destacar es que, y lo recomendaba un especialista, dice, depende. Si usted tiene una vida activa de ir al parque, de ir con los niños, el perro. Claro. Pero si usted tiene una vida tranquila, no quiere salir mucho de su apartamento, un gato. De hecho, Gato que es muy casero, dice, excesivamente casero el gato. De hecho, si usted es de los que también o sale mucho y no tiene el tiempo para poder atender a su gato o a su perro, si tiene una mascota, entonces un gato, porque un gato de pronto es más tranquilo, se queda en la casita solo, durmiendo, relajado, chévere la compañía. O sea, compra dos gaticos y entre ellos se hacen compañía. Entre otros detalles, bueno, en fin, varias cositas, pero ahí les daba el resultado del Versus hoy después de las 11:30, 12 del día, 8:30 minutos. También estamos en una presentación de Merkeo. Hay que recordarles que constantemente tienen promociones, descarguen la aplicación, ténganla en su celular para que hagan un buen mercado. Lo mejor de todo es los descuentos, 20%, que el 30% de descuento, cuando ellos lo anuncian, obviamente, para eso sigan su cuenta, que están en Instagram como Merkeo Call, vayan de una vez. Además, les recuerdo, a propósito, que Merkeo ya está en Barranquilla también, están en Medellín, Bogotá, Cali y ahora en la ciudad de Barranquilla. Lo mejor de todo, como ellos son compradores directos a los proveedores, pues se pueden dar el lujo de hacer muy buenos descuentos. ¿Cómo le van a decir uno que el 30% de descuento en todo? Uh-huh. En todo. Eso no es como esos donde uno va que no, que hoy el 10 en productos seleccionados o de tal marca. No, ellos también lo hacen en algún momento en una marca en especial. Pero cogen un día, como lo hicieron esta semana, 30% de descuento en todo el supermercado. Y qué rico hacer mercado ese día. Entonces, aguanta que usted lo programa, me lo pida, lo deje listico para que se lo lleve en el momento que usted quiera. Además, recuerden que tienen el servicio express 24/7. Eso hace la gente de Merkeo. Tan sencillo como si hiciera una compra por 100,000, paga solamente 70. Exactamente. Así de simple. ¿Qué tal si usted es un mercadito de 1,000,000 pesos? Paga pues, 700. Paga 700. Se ahorra 300,000. Así de sencillo. 8:31 minutos en la mañanita. Hombre, que firmaron un acuerdo de paz, que hicieron las paces el mulato y Ricardo Cabezas. Qué payasada eso. Payasada, ¿te parece? ¿Por qué? Porque tanto insulto y tanta cosa. Pues que sigan peleando. No, pero pues, no sé, a mí también sí me parece, estoy de acuerdo con un amigo periodista de la ciudad que se mostró indignado por el asunto. A mí también me pareció como que más show que todo, igual... Pero igual, güey, ¿a qué tenían que ir? O sea, al tema de reconciliación, pues sí. Tirándose y enojados y en guerra. No, pero pues tampoco, pues, ay, no, es que... Bueno, no arreglaron. A mí me parece, en cambio, me parece increíble. Sí, a mí también me parece mejor. Una buena noticia. Deje la violencia. Ay, entonces yo tengo que estar de acuerdo con ustedes. No, para nada. No, para nada. Pero, Cana, pero ponerle cuidado al Duque, que es un tipo como violento. Sí, sí. Y no le gustan las paces, y no, o sea, que si... Nos llegamos a pelear, vamos a seguir peleando. Y eso que no se sintió en el puesto de la gorda, está en otro puesto. Yo pensé que era una herencia de ese asiento. El asiento maldito. No, hombre, muy bueno, Duque, muy bueno. Muy bueno, más allá de que... O sea, ¿cuántas veces usted en una calentura con sí. amigos, con amigos del alma se ha enfrentado y hasta puños han dado. Amigos, ¿yo? Amigos. Y yo lo he visto frecuentemente en el fútbol, por ejemplo. Yo jugando, ah, eso, vos me viste. En el fútbol. Yo me agarré, ah, bueno, yo me agarré con alguien, un amigo, jugando fútbol. Nos dimos en la jeta. Y se dicen cosas. Me dañé la mano y ya somos amigos del man que me vendió las lociones toda la vida. Y bueno, ya, y somos amigos. Mire, y se dicen cosas ofensivas, hirientes, sí. se saca trapitos al sol y es el amigo. Pero lo bueno de esto es que haya una reconciliación, o sea, una amistad, bueno, en este caso no sé si son amigos o no, pero en este caso bueno, que, yo... que hayan solucionado su situación. Sobre todo, repito, porque es que ellos son dos referentes de la cultura caleña. Caleña. Sí, aunque yo realmente con mis amigos de irme a los puños jamás, amigos, amigos. Ojo que es que una cosa es conocido, compañero, otra cosa es amigo, amigos. O sea, mis hermanos del alma, nada, con ellos yo nunca pero me en Cali, los Cali pero sí con gente con la que uno discute, no puede ser un compañero de trabajo y trato, la verdad, cuando ha pasado de remediar porque no me gusta ese en Cali somos muy dados a que nos gusta el tropel y que la gente se enoje y que la cosa quede así, porque nos da más de qué hablar el conflicto que la solución del conflicto. O sea, que uno aquí sí, es verdad. Se destacó es mucho verdad. La pelea y entonces le dieron difusión a los insultos en que muy feos. Le dieron pero ahora que se arregló, entonces ya, sí, ya no es noticia. Está malo, pues, que arreglen. No, ¿sabe también con qué lo podemos comparar, Canario? Cuando, por ejemplo, un desaparecido. Entonces, el desaparecido, Dios mío, le dan bombo, riegan la bola, todo el mundo preocupado. Luego aparece el desaparecido y empiezan. Ay, no, pero eso está como raro. Pero es que apareció... Parece que la gente quisiera como que era... No, tenía muerto, que aparecer muerto. Que sí, eso, más o menos así. No, es así, el ejemplo está muy bueno, te puedo decir. Gracias. Es un lío que aparezca bien y sano. Sí. Porque si no, tanto show. ¿Qué no, querían? Sí. ¿Que apareciera muerto o qué? Eso, es total. Que sabe, lo que ha pasado es que hay muchos casos en que aparecen y que están de fiesta o... No importa, Charles. No importa. Pero han aparecido con vida. ¿Qué querían? ¿Muerto? No. Usted también gente... es de los que... usted es de los mismos. No, se dejó de pillar. De allá, no, es que la gente ya no come cuento en eso que las redes sociales llevan 10 horas perdidas y ya. Pero pues muchas veces... Desplegaron pues una publicidad. Ojalá no tuvieran ustedes que vivirlo en carne propia. Nunca. Sí, verdad. Nunca. 8:34 minutos en la mañanita de Planeta. Ojalá todos estuvieran siempre de parranda, todos los que se han desaparecido. Que se han aparecido muertos, tristemente. John Díaz dice... Sí, qué bueno, qué... Qué bueno preguntarle a alguien a que su familiar nunca apareció o apareció muerto si hubiera preferido que le dijeran que estaba enfiestado. Que estaba en derrumba. Que estaba por allá loco, quién sabe en dónde. Diría que estuviera perdido en la perra, pero que estuviera vivo, diría alguien. Que sí, haya perdido un familiar. Xavi dice, buen día a los Matatán con el Capitán Canario de las emisoras. Poco a poco se va acabando febrero. Aquí les dejo una forma tan fácil de cambiar un hábito en las personas. Y nos manda un video genial logrado en Estocolmo, donde en una entrada al metro... Hay unas escaleras, de un lado las eléctricas, de un lado las fijas, y la gente pues utilizaba solamente las eléctricas, las fijas las dejaba ahí, poco ejercicio hacía subiendo las escaleras. Y entonces unos creativos han decidido ponerle una conexión a las escaleras fijas con unas notas musicales y crear como una especie de piano, de hecho lo pintaron como si fuera un piano, y la gente empieza a pasar y cada vez que pisa un escalón pues suena una nota musical. Y la gente, por simplemente hacer sonar el piano, empezó a utilizar la escalera fija y dejó de lado la eléctrica a tal punto. Y el video es progresivo, es decir, lo pone una cámara fija que graba a alta velocidad y luego se ve como la mayoría qué chimba. Utiliza solamente la escalera fija y dejó de lado la eléctrica. Brutal, brutal, brutal, brutal. Buen aporte, chévere, Xavi. Está chévere. Desde Israel, ¿quién nos escribe en Israel? Dice Sebastián Bolaño, saludos al mejor team de la radio. Gracias por la compañía en mis tardes, recordándoles que son los mejores. Bendecido fin de semana para aportar este jueves TBT, Moriré de Factoría. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es Moriré? Moriré, Factoría. ¿No será que me maten? Que me maten, que me maten, yo no quiero la vida, porque no. Yo creo que él se equivocó, yo creo que le está pidiendo es esta. Está lo mismo. Radio Planeta. La primera versión urbana que hizo Shakira. Sí, es que siempre la compararon, ¿no? Sí, es que es igualita, como así, está al lado de Shakira. Radio Planeta. Yo creo que es esta, ¿no, Sebas? Porque Moriré no conozco la Factoría. Debe ser que me maten. John Díaz, ¿qué dice? John Díaz, por acá, dice, hoy en los Jueves TVT, te dejo estas dos canciones para que no siga colocando, dice el Canario, las mismas de Big Boy y Vico. Sí, pase lo que pase de Big Boy y el amor existe. Luego Bernardo Castillo nos mandó a Don Ramón, al Chavo y a Kiko. ¿Este es qué? Esto es... Está como cantando, espera a ver. ¿Cómo se llama esa aplicación? ¿Y qué dice Bernie? Dice, ¿y qué tal este clima tan amagoso? Excelente mañana, un abrazo muchachos. Qué buena música para... música se puede deleitar con ustedes. Canario Alfo, puedes tocar Bringing Back, Singing Back de Factory B. Bring it back. ¿Será esa? Pues no, porque se llama Singing Back. Moloco, ¿no? No, se llama Singing Back y ya. Ve, ¿cómo se llama esa aplicación que le toma foto a uno y...? No, podemos revelarlo todavía. Que te toma la foto y uno aparece cantando y todo y moviendo la cara. La boca y la cabeza. Boca. La respuesta con... La que tengo como Sing It Back es esta. No, la de Moloco. Sí, pero es muy buena también. Minutos. Alejandro Pérez habla del tema de la vacunación sobre algo que le parece y obviamente es preocupante e indignante y dice: hola grupo, buen día, de buena fuente les digo que esa vaina con la vacunación es triste, nos quejamos de corrupción y gente de personal médico en altos cargos en una gran clínica de la ciudad, lleva a la familia para que también las vacunen y hablamos de hijos, tíos, hermanos. Gente que no cumple con la primera fase y nos quejamos de gobiernos y políticos corruptos. Esto también es corrupción, pero ¿quién dice algo? Si los que dicen cuidarnos también están metidos en eso. Un abrazo a todos, carito, un besito hermosa. Besito. Alejandro dice que de buena fuente, debe tener alguna información. No olviden que el presidente se pronunció al respecto. Sí, señor. Dijo que iban a empezar a sancionar a todo este tipo de personas que estaban saltando la fila. Habló hasta de cárcel. Sí. Cinco años para quien se salte la fila. Johnny dice: buenos días, mi combo mañanero. Antes del COVID, cuando se acercaba el invierno, se alborotaba la gripe en España. Y desde que llegó el COVID, a muy pocos les da gripa. ¿Será que ahora que llegaron las vacunas, será que ya no se hablará con la misma intensidad del COVID? Ronald López, ojalá. Johnny, ¿qué más quisiéramos? Eliminar esa palabra de nuestro vocabulario a diario. Ronald López, ¿qué dice? Buenos días, familia. Aquí reportándome luego de un buen tiempo sin oírlos hasta que conseguí una buena aplicación. Saludos a todos y muchas bendiciones. Hola, Ronald. Qué bueno verte nuevamente por acá. Welcome. Si nos puedes compartir la aplicación que tienes y que te funcionó, te lo agradecemos. El Bompirri dice, hola banda, buenos días. Aquí paso a dejarles un saludo y desearles un feliz jueves. Y Cana de TVT Musical, porfa, ponete a sonar La Pasión de Gigi de Agostino. Oh, muy recurrente, nos la piden mucho, sí, ¿no? Sí, mucho, pero es la mejor, para mí es la mejor. O sea, es la mejor para mí. Sí, sí, es muy buena. A little thing you wanna be brown belong. I can see your face too strong. It say you wanna feel me right on. Póngala pues rápido que ya no me sé. Don't you ever satisfy my soul with any by my side. I'm no larking, I'm no crying. Don't you go, baby, I love you so. I never let you go. I'm looking for your face, waiting for one race. I'm getting into stress. I said the rain is way. Tell me what's going on. Tranquilos, tengo una mejor versión. So está Monpirri, un poquito de lo que has pedido. Monpirri nos comparte un libro de literatura erótica, que es literatura erótica para eyaculadores precoces. Capítulo 1, ella lo miró, fin. Hola. Muy fino, muy fino. Capítulo 1, ella lo miró, fin. Fin. Chao. Alex Tomás dice: equipo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues ganó el Real, sí señor. Y ese canal la tiene clara. Y saludos de TVT, ¿cómo te atreves de Morat? La versión que tiene el canal es única y me gusta. Hay una muy rápida y otra muy suave en YouTube. ¿Y qué dice Freider? Dice: buen día, planeta, feliz jueves. Saluda a Sandra Suárez, dice: buen y bendecido día. Mejor equipo de la radio, gracias por la compañía todas las mañanas. Aquí cumpliéndome, está en el gimnasio. No sé si por acá como haciendo banditas. No sé, Alex, pregunto qué será. Si te refieres a esta versión. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle, diciendo, planeta, calle, que solo le eres fiel al viento, que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. Alex, es a esa versión en la que te refieres. Bueno, ahí está un poquito de esta canción de los Morat. Luego Sebastián desde Israel aclara que no era la canción que toqué de que me maten de la factoría. Y se me hicieron el día con eso, solté la carcajada, se llama Moriré de la factoría. Y aquí miramos que sí, hay una canción que se llama así, pero no la conocíamos. Luego arroba Lugo Sáenz dice... Dice, buenos días mis niños, un abrazo gigante, amo los jueves de TVT, Dios los bendiga, amén. A propósito de Tati, hay una convocatoria, me estaba invitando ayer Tati, hay un hogar de mascotas que está necesitando papel periódico, la Fundación Paz Animal está necesitando mucho papel periódico, es súper necesario para cambiar a los animales que están hospitalizados, me refiero a que el periódico es la base del piso en que los ponen, los compartimientos donde quedan algunos animales hospitalizados en tratamiento. Entonces, básicamente, el favorcito es reunir papel periódico. Vamos a mirar de qué manera podemos ayudarles, pues, porque no sé si todo el mundo esté dispuesto a ir hasta Paz Animal a llevar periódico, pero sí podríamos hacer una campaña en la que de pronto algún oyente, alguien, haga el recorrido de la recolección del papel periódico que ustedes dejen en sus casas o en las porterías de sus unidades, o una donación de papel periódico y que termine todo en Fundación Paz Animal. Curioso, ¿no? Pues digamos como que algo que siempre sobraba. Ajá. Digamos como que... No tan común hoy, porque no olvide que el periódico... Por eso, los digital, periódicos. Sí. Eso es lo que hoy. Ah, bueno, sí, tienes razón. Porque antes en todas las casas siempre había periódico. Sí, siempre. Para lo que fuera. Eso no faltaba. Mira. Entonces, ¿qué idea, güey? No sé, que lo traigan, que lo recojan, que lo lleven. ¿Tú tienes el contacto de la persona? De Tatiana, sí. Pues, ¿que lo traigan acá o qué? ¿Papel periódico? Sí, pues que... Pues hay gente que pasa por aquí cerquita, vive y cerca y en un momento pues viene no en el... Pero ya miraré con Tati para cuándo es la necesidad o cómo es la cosa y ponemos un día porque o fin de semana para que la gente traiga el papel. Porque aunque nuestros oyentes son muy colaboradores y toda la cosa, pero de pronto la logística de decir, no, que vayan y lo lleven, no. Es como un centro de acopio, pues pongámoslo así. Ajá. O alguien que lo recoja. Ah, bueno, pero entonces de la fundación como tal. Podría ser. Evelyn Cruz dice, hola muchachos, feliz jueves. Miguel Osa dice, buenos días para todos. Mi TVT, que me trae muchos recuerdos, es Know That We Found Love. ¿Está este? No sé. Know That We Found Love. Now that we fall in love, now and then, ¿Lo estoy inventando? Sí, no, así dice la canción. Ya sé cuál es. We fall in love. No. We fall in love. No sé. Esa es. Radio Planeta. Now that we fall in love. Tengo una mejor versión, esta. My little buttercup, we can tuck sheets, snuggle up and get stuck. Believe it or not, here comes a brother with glow. A snuggling, bubbling, overweight, loving, hugging pro. So what's it gonna be? Me or the TV? Let me take time to set your mind and your body free. So why don't you just stretch for a sec. Lay while the problem, so I can cop a quick wreck. Shake me, baby, bake me. No need to flake, here I am, come on and take me. Wind your body, baby, move your body. I see you slip sliding, come on and do it, hottie. I'm not quite sure as to what you're doing. I'm hugging dory about this thing that I've found. Heavy in the middle, moving like a mover. She wanted to groove, so I grooved her. Then she wanted to learn, so we played school, and I schooled her. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I give it. Fantasies will live it, so they die on the line. Evelyn decía que Ana, ponete un merenguito. Pues Ana Cris dice: hola chicos, buenos días, feliz jueves lleno de bendiciones. Y sí, para el TVT musical, el alacrán de Sandy Papo. Andrés Ortiz dice: bendecido jueves, familia Mañaneta, que tengan un día lleno de buenas noticias. Creo que entiendo un poco al Duque. Venimos del show de las vacunas y ahora el show de la reconciliación. Dudo de la sinceridad en ese pacto, pero bueno, sí es mejor seguir que seguir peleando. En cualquier caso, Andrés. Julio dice: y por ser jueves TVT, ¿qué tal si nos pones un poquito hoy de Bonka? Sebas dice: saludos para el mejor equipo de la radio. Hace rato no lo sintonizaba. Para este jueves TVT, la primera versión de Un Poco Loca de Joel y Randy. ¿Quién te dijo que yo estoy quillao? Pa' verla que hay. Luego apareció Anderson. Dice: buenos días, Combo Radio Planeta. Pregunta, Canario Adolfo. ¿No te gustaría que el playlist de los jueves de la mañaneta se armara con las sugerencias de los oyentes y no quedáramos iniciados con esos 30 segundos que dejan sonar? Anderson, lo que pasa es que no es fácil con tantas. O sea, tendríamos que hacer una mañaneta de solo música y no contenidos. Bueno, dice, y nosotros nos vamos. Pues trato de darles... Por eso. Pero lo mismo. Por eso, es que eso... ¿Que cuál es la idea? ¿Que no hablemos? Por eso. Es que me da pena decirles, pero... Con un aguardiente en la mesa, mezclándolo con cerveza. Radio Planeta. Yo la miraba bailar. Y mi amigo aquí a mi lado me advertía fuerte y claro: mi hermano, no se vaya a ilusionar con esa mona que baila, que le encanta y lo enloquece en esta noche de parranda. Esa que lo ignora, que no le da ni la hora, esa que todo lo viene. Se va a bailar. Luego Andrés dice: lo que pasa es que a veces esa falta de sinceridad y honestidad en ese tipo de actos es lo que a la larga termina causando el efecto contrario en la gente, tal como, como en el reality que montaron con la llegada de las vacunas. Pero bueno, algo es algo. Luego apareció Julián Collazos, que dijo: buenos días a todo el equipo de Radio Planeta. Como hoy están de TVT y con tendencia a la escena electrónica, me podrían colocar Till There Was You de Rachel Starr. Rachel Starr. Y qué gracias. Tranquilo, tengo una mejor versión esta. Radio Planeta. Vamos a darle un aplauso a Karina, que acaba de salir en tarima en este momento. ¡Bravo! ¿Cómo así, media, Karina? ¡Media! Claro, lo más es que esta canción me dijo un amigo que estaba, la ponían siempre en un sitio así. Le dijo un amigo. Un sitio para adultos. Me contó, esa canción no puede faltar. Y yo, sí, vea. Ah, le contó eso un amigo. Sí. ¿Y Karina trabaja ahí? Y apenas, sí. Y apenas salga Karina. No, Karina. Pero es el nombre artístico. Karina Celeste. Estrella. A ver, a ver, a ver, aprende un poquito. ¿Cómo son los nombres de Charles? Karina Celeste, Estrella. Verónica. Sol. Agatha. Linda. Luna. Carla. Linda. Agatha. Celeste. Vieja Celeste. ¿Cómo es que llama? Un aplauso Celeste. Para Celeste. Celeste es la que más gana, ¿no? Y al recuerden guardar el tiquete, al final de la noche rifaremos media de aguardiente y una noche con Celeste. Así es la cosa, Charles. Sí. Otros nombres se me fue. Ajá. Pero sí, a ese estilo de nombres. ¿Cómo sabes, no? Búscate en el celular que vos estés. ¿Y el sitio donde queda, Charles? Pero como que no. No, en el sur. En el sur, acá en La Paso Ancho, con varios. Con la autopista. Ah, el de La Paso Ancho. Y en el puente de la 50 también hay otro. En la autopista, ¿no? Autopista con 50 sí, hay sí, otro. Sí. Y más adelante hay otro también, autopista con. Ah, no, pero hasta allá tampoco. Ajá, que... No, no, yo digo es porque yo vivía, yo vivía por ahí por la autopista con 50 y al lado hay uno que está entre un gimnasio y un taller. Y las ventanas son polarizadas. Entonces uno ahí ve los carros ahí parqueados. ¿Cómo saben estos hombres, no? ¿Quién me estoy juntando, Caro? Ya, María, o sea, ¿quién contrató? Ay, la Carrancancán. Tiene foto de Celeste. Ah, pero es buena bonita, mira. Pero ¿ves? Celeste dice que empezó en la Carrancancán, ¿no? Ve, Charles, pero está... No, es claro. Carolina, ¿por qué sabe? Empiezan desde abajo. Eso, claro. Sí, claro. Ve, Charles, pero estaba de repollo ahí. Está súper jovencito. Mínimo se enamoró. Bueno, terminamos esta ronda de oyentes. ¿Qué dice Ian Nixon? Dice, hola planeta, feliz día, 100% de actitud para este día. Mi TBT es de I just can't get you out of my head. Tengo una mejor versión, tranquila, cariño. Tengo una mejor. Saludos mejores. Tengo una mejor versión, esta. Morales desde Tampa en la Florida nos ha mandado, ha logrado un video buenísimo, hermoso, espectacular desde seguramente la ventana de donde vive, no sé dónde lo logró, pero se ve espectacular el contraste del cielo de la noche y el amanecer. Radio Planeta. Empieza a salir el sol y se ve el color naranja que se va difuminando con el oscuro de la noche y se ve espectacular. Qué buen video nos has compartido, Carito. Que tengas un buen día, un abrazo, un beso para ti también. Saludos a tu familia. Joana dice, hola chicos, feliz jueves. ¿Qué tal? Little L. De Jamiroquai. Uy, de Ramiroquai. Ramiroquai. De Ramiro. Jack. Qué bueno leerte permanentemente, Jack. Dice, buenos días, equipo. Hoy con la mejor energía, además porque juega el verde esta noche. Hoy mi TBT es Get Lucky de Daft Punk y Blurry Lines de Robin Thicke. Apenas para terminar este mes. Luego Lu dijo, hola, buenos días niños, feliz jueves, Dios los bendiga. Para este día TBT podría ser 11-6, 11-6 de Fito Páez. Se dieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Tranquilos, tengo una mejor versión. Tranquilos, le estamos salvando la patria. Radio Planeta. En un café se vieron por casualidad, cansados con el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solo. Amor, y son más fuertes que el Olimpo.